bonita cumbia buena, con mucho ritmo y swing, para bailar cualquiera, sin poderme bailar toda la noche entera. Negra parrandera, baila toda la noche entera, goza hasta que amanezca. Miren, esa negra es buena. Repica, repica y chupa la vida. Quiere gozar con esta cumbia buena, con mucho ritmo y swing, para bailar cualquiera, sin poderme bailar toda la noche entera. Olo, Chichi y Ariel, con cariño del Rosario. Negra, negra parrandera, baila toda la noche entera, hasta que amanezca.